son mexicano. Así es el son mexicano, de tres razas su raíz. Tierra, fuego y maíz, te da el corazón en la mano. En la juventud es sano que esta semilla se entregue, se cultive y se riegue hasta que nazca una flor que va cambiando color sin que su origen se niegue.